Llegamos a la sección de Hablando Serio con Rogelio Camargo. Si hablemos serio, en la sección de hoy quiero destacar estas últimas canciones que tratan de temas importantes, como el rescate de la imaginación, respetar las diferencias. ¿Lo decís por la orejota? ¡Qué desubicado! No es para chiste, esto es serio. Hoy vamos a hablar de una problemática que afecta a todo el planeta. Acá vienen a dar testimonio los habitantes del mar. ¡Sí, sí! ¡Somos nosotros! Hola, yo soy el pez globo. Y queremos pedirle a la gente que no tire la basura al mar. Que cuiden las playas, que el océano no es un basurero. Totalmente de acuerdo. Ahora me sorprende de sobremanera el look moderno que tienen. Por ejemplo, el pulpo con un arito en la nariz. ¿Qué arito? No es un arito, es un anzuelo. ¡Que no me lo puedo sacar de la nariz! ¿Y qué me dice de ese tortugo marino con ese gorro tan extravagante? No es un gorro, es una bolsa que me quedó atascada en la cabeza. No me la puedo sacar. Acá tenemos también al pez lenguado. ¿Quiere decir algo, lenguado? Qué desubicado venir a hacer esos comentarios en la radio. Perdón, ¿qué dijo? Lo que él quiere decir es que con pequeños cambios se pueden hacer grandes diferencias. Por eso es que hicimos esta canción.